Vecindario Quiteño. Ciudadanía. Crónicas de la ciudad. Historias y leyendas. Vecindario Quiteño. Fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño. Aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, nosotros estamos ya en las 9:07 a.m. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Habíamos escuchado el primer tema, es de Nuria Fergó, Quiéreme, se llama. A veces nuestro oído y creo que también nuestro corazón se acostumbra un poquito a los mismos timbres, a las mismas voces, al mismo poema, yo no sé. Que está bien también, ¿no? Pero en este día yo buscaba unos dos temas realmente que no son los que estamos acostumbrados a oír y espero que lo acepten con el mismo cariño que yo seleccioné. Les voy a contar algo que en estos días les decía yo a ustedes, que esto de celebrar la fiesta de finados, como decimos, ¿no?, conmemorar a nuestros queridos difuntos, no solamente se celebra acá en el Ecuador, sino inclusive en el mundo entero. Hay diferentes formas, ¿no?, de celebración en Estados Unidos, en Filipinas, bueno, en tantos países. Y les contaba también el lunes, ayer, que le había invitado a Patricio Robalino, nuestro querido Pato, a que comparta con nosotros, a que nos haga este favor de compartir su conocimiento. Decíamos también que Patricio, junto a Huasipungo y al Centro Cultural Huasipungo, en todo este camino de estos años, creo ciertamente, apoyando alguna mención de otro querido amigo, se han convertido en los, qué sé yo, en los guardianes de la cultura popular, ¿no?, en la cultura popular ecuatoriana. Y se los agradecemos profundamente porque hay un agregado a todo esto, y es que lo hacen con cariño, lo hacen como parte de su vida, de su fundamento como seres humanos, comprometidos con el país, comprometidos con los amigos músicos, músicas, poetas. Es decir, ellos no lo dicen, ellos lo practican, y eso realmente para quienes podemos estar cerca de ellos es un gran orgullo. Y por eso se los agradecemos, Pato. Muchas gracias, Bachita. Buenos días a ti, amigo Andrés, a los tiempos por aquí. Entonces, también a los amigos oyentes, un abrazo grande a través de la radio. Y gracias por esas palabras de introducción, de esa bienvenida. Qué lindo. Con cariño, Pato. Y sí, un poquito, ¿cómo te diría? Un poquito, por decirlo de alguna forma, maltrecho, ¿no? Porque estos días nos ha tocado quedarnos hasta muy tarde ensayando, revisando documentos, organizando esta actividad que vamos a hacer el día sábado. Así es. Entonces, como que los ojitos se quieren cerrar. pero no queríamos perder. Pero igual estamos circulando para difundir esta actividad de los difuntos y también compartir lo poco que se sabe, ¿no?, lo poco que se ha averiguado, lo que se ha investigado sobre los difuntos. Ayer justo llegó un amigo que ahora está de director provincial de cultura de Pichincha, el licenciado Luis Aguilar, doctor Luis Aguilar. Llegó a la casa, o así, con una sorpresa muy bonita a las 8 de la mañana y estuvo ahí. Pato, ¿te puedo ir a ver? Sí, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer por difuntos, estas cosas y todo eso? Y quiero saber lo del programa y todo eso. O sea, me encanta que la gente le tome ya algo así, pongo así como un referente, un ¿no?, referente o una cosa para ir a visitar, a conversar. Claro, sí, que estuvo, sí, tempranito ahí, conversábamos, tomamos un cafecito. Le saludo, él al estar oyendo, también le conté de esto. Y compartimos y hablamos mucho de estas tradiciones, de cómo se han ido extraviando, ¿no?, en el tiempo. Y cómo, sin querer queriendo, como diría el Chavo, perduran dentro de nuestro corazón muchos sonidos, muchos sabores, muchas tradiciones. Así es. Y como tú decías, es una fiesta realmente, la fiesta del Día de los Difuntos. Parecería paradójico, ¿no?, que son fechas de tristeza, de dolor, de recordar a una persona ausente. Pero la concepción quichua, de la cual hemos heredado un montón nosotros, ya vamos a ver en esta conversación, nos hace sentir que también es una fiesta, porque es el momento de compartir con los que ya se fueron. A lo mejor los tenemos olvidados durante todo el año, y justo estas fechas son para recordarlos y como para traerlos acá y tenerlos juntos en una celebración esta del Día de los Difuntos. Uno de los lugares, digo uno entre otros que conocemos que hay y se dan estos rituales, es Calderón, ¿no? Es el lugar donde, además de unos años para acá, realmente el turismo extranjero abunda, igual que el turismo nacional, pero realmente muchas personas no entienden por qué esto de dar de comer, poner la comida al muerto, ¿no? Entonces, pero qué cosa tan loca, ¿de dónde se le sale esto, poner la comida al muerto? Esta es una de las tradiciones y de las costumbres que te pediría, por favor, nos ampliaras. Bachita, empiezo por una anécdota que siempre suelo contar, no sé si tú te acuerdas, en cuanto se refiere al ejercicio de nuestras culturas. Yo siempre digo, no hay culturas superiores ni culturas inferiores, solo culturas diferentes. Y nosotros con frecuencia corremos el riesgo de creer que solo lo que ejercitamos como nuestras culturas es válido, y que lo demás es ilógico, que lo demás no es válido y que cometen errores. Pero con una anécdota que siempre empiezo para los talleres y que las voy a contar, dice que en el cementerio estaba en una tumba un señor mestizo y a su lado, a unos metros, un señor indígena visitando a sus muertos. El señor mestizo había llevado su coronita, su tarjetita y todo eso, y estaba arreglando, pintando las letras con purpurina de su querida madre, y a pocos metros estaba el señor indígena, que había llevado colada morada, cuy con papas y todo, y había depositado en la tumba de su ser querido, ¿no? Y estaba ahí, y con la guagua de pan, y haciendo los rezos, los responsos y todo eso. Y este señor mestizo lo miraba con cierta curiosidad y le dice, no se aguanta ya las ganas, y le dice, vea mi amigo, ¿a qué horas va a levantarse su muertito? Con cierto aire de altura, ¿a qué horas va a levantarse su muertito a comer la colada morada? Y el señor mestizo, más bien el señor indígena, lo vuelve a ver con cierta ternura y le dice, el mío va a levantarse a tomar la colada morada y la guagua de pan cuando el tuyo se levante a leer la tarjeta que dice recordada madrecita que venga a visitar. Es decir, claro, con esa anécdota como se destruye, que cada cultura tiene su concepción, su forma de relacionar la vida y la muerte y de entender todos estos fenómenos que nos ocupan. Entonces, yo empiezo con esta anécdota siempre con los talleres para que empecemos con ese respeto a las diferentes manifestaciones culturales. De allí ya pasamos a lo de Calderón, por ejemplo, sí, llevar la comida para compartir, porque se supone, en la concepción quichua que hemos heredado, como decía, que nuestros muertos no se han ido totalmente, solo pasan a otra dimensión, pero que permanecen con nosotros. De allí está la costumbre de enterrarlos con herramientas, por ejemplo. Cuando fallece, nuestra costumbre antigua de enterrarles con un asadón, con una pala, incluso con comida, con una escobilla de romero para la limpieza, porque se les asignaba tareas. Uh-huh. Y nosotros a veces pensamos, no, la lógica occidental nos dice, no, el muerto muerto está. Pero igual, siendo occidentales, decimos, mijito, vaya nomás a dar el examen ahora, ya le pongo una vela a su abuelito que murió hace un montón de años y él le va a ayudar en el examen. Es decir, le seguimos asignando tareas a los muertos. Así es. O la otra forma de asignarle tareas es poner un hueso de un muerto detrás de una puerta, porque dicen que el ladrón empuja y el muerto hace bulla y se asusta el ladrón y se va. Es decir, seguimos con esa asignación de tareas, que no es una concepción occidental, sino más bien quichua, pero que nos ha sido legada, transmitida. En el caso de Calderón, la costumbre más evidente parece ser los muñequitos de mazapán. Oye, estoy como loro, habla ya. Por favor, nosotros escuchamos con atención. Dice que la costumbre era darles a las niñas en este caso ya viene, incluso se cruzan en el análisis cultural, se cruza esta asignación ya de roles, ¿no?, de género, que a las niñas se les daba muñequitas de pan y a los varones caballitos. Y hasta ahora podemos encontrar, pues, ¿no?, en Mazapán el caballito y la muñequita. Claro, y que los padrinos eran los encargados de entregar, pero que al principio hacían solo guaguas de pan, ¿no?, pero que les salía tan bonitas que alguien les dijo, o sea, si nos comemos ya se acaba la magia, mejor hagamos que perduren. Y allí cuenta una señora muy antigua de Calderón, no me acuerdo el nombre, ya a esta edad uno se va olvidando, decía que claro, ahí empezaron por agregarle otros elementos como pegamento, agregarle maicena para que se endurezca la masa, y entonces ya que unas creaciones de guagua de pan sean para comer y otras para como adorno, para perdurar, para regalar, etcétera. Entonces, y eso de velar a los muertos, la costumbre en Calderón, en Conocoto también, en el Valle de los Chillos, seguramente en otras partes también, de la noche del 1 de noviembre, ir y acompañar a los muertos. A mí se confirma para mí esa influencia quichua de que ellos vienen, ¿no? Y uno, para recibirlos, arregla la tumba, como decía, le pone coronitas, velas. Se arregla la casa, ¿no? Se arregla la casa, claro. Y ponen las letras con purpurina y una tarjetita que diga. Y otra cosa que me encanta, cuando llama la atención, que nos vestimos bien para ir al cementerio. Claro. Ustedes fíjense, el 2 de noviembre la gente va con ternito, las mujeres bien vestiditas, arregladitas. ¿Por qué? Porque en el interior pensamos que nos van a ver los difuntos y tienen que vernos bien. Las flores, claro. Los recuerdos ahora. Claro. Que, bueno, no sé si antes se veía, Pato, en nuestra cultura mestiza, digamos, pero yo veo último, se ha adicionado los recuerdos. Vi el otro día como, inclusive así, unas portarretratos acá, el símbolo de la liga, y acá para que ponga la foto del nieto o del papá o qué sé yo, ya, ¿no? Y cosas como esas. Recuerda lo que decía el doctor Nelson Reascos. Nelson Reascos, cómo no. O sea, la cultura está en permanente cambio, por decirlo, porque es fruto de los seres humanos y no hay que tenerle miedo a ese cambio, ¿no? O sea, simplemente yo pienso que hay que recordar las raíces fuertes que tenemos de nuestros ancestros en la cuestión cultural, pero a partir de ello, el momento que estamos en contacto con otras culturas, sin querer o queriendo, claro que sí, nos influenciamos, crecemos, nos vamos haciendo cada vez diferentes. Ahora, cuando señalas el nombre de Nelson Reascos, si tendríamos un poco más de tiempo, y qué maravilla sería el análisis de esta misma fiesta a través del etos barroco, por ejemplo, claro, ¿no? Que entonces sería, nos llevaría, imagínate, llevaría a entender mucho más lo que somos, porque a comprendernos y disfrutar de lo que somos. Eso es lo que me gusta a mí, ¿no? O sea, ser felices con lo que somos y festejar nuestra forma de ser. Es decir, hace un momento tú decías, qué importante reconocer que hay culturas diferentes, manifestaciones diferentes, no una mejor que la otra, y que muchas veces, pues, nosotros hablamos del otro, que es lo que se examinaba también dentro de este etos barroco, el otro como el menos que yo, por supuesto, ¿no? Cuando el disfrute sería tomar la diferencia para disfrutar lo que somos. Imaginemos un mundo unificado en el que todos tengamos las mismas prácticas, sería seguramente un mundo aburrido. Claro que sí. Que no tendría razón de ser el turismo, por ejemplo, porque encontraríamos lo mismo en todas partes. Es decir, no, hay que disfrutar de la belleza, de la diversidad, en nuestro caso, de que tenemos pluriculturalidad, multietnia, ese país tan lindo que es nuestro el Ecuador, con diferentes manifestaciones, en el caso que nos ocupa, para conmemorar a los difuntos. Ahora, qué importante es la música. Sí, es parte inseparable, ¿no?, de las celebraciones, más aún de los difuntos. Yo sé, Pato, que pues este fin de semana para variar, así se dice popularmente, ¿no? Para variar, pues el día sábado 31, amigas, amigos, desde las 10:30 hasta las 14 horas, 2 de la tarde, en el Centro Cultural Huasipungo, en la parroquia de Conocoto, en el Valle de los Chillos, calle Azcazubí, E651 y pasaje San José, con una entrada gratuita, todos estamos invitados, pues, por estos muertos, nuestros muertos, Huasipungo está presente como cada año, ¿no? Sí, Bachita, quisimos tomar esa frase del canto general de Pablo Neruda, ¿no? Cuando llega la parte del reclamo, ¿no? Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Así es. Todos. Pero más bien nosotros decimos, por estos muertos, nuestros muertos, vamos a conmemorar, o sea, a celebrar. Va a ser una actividad muy lúdica, muy dinámica. ¿Les cuento un poquito? Por favor. Verás, vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener obviamente la música y la danza como componentes esenciales, un poco de poesía, coplas del Día de los Difuntos. Aquí tengo algunas como para que las digamos a la gente, ¿no? Así para decirle a la gente. Pero también vamos a tener, por ejemplo, papel reciclado, papel brillante, para que la gente construya coronas, crucecitas. Mientras estamos haciendo el concierto, la gente construye coronas, crucecitas. Por eso le invitamos al abuelito Camilo, al papá de Carmita, de Margarita. ¡Qué maravilla, papá! Que él nos contaba que él hacía, como era albañil, ¿no?, de profesión, dice que doblaba un alambre de ciertas formas y ahí le iba agregando el papel. Bueno, él va a hacer eso con la gente que vaya. Otros chicos, vamos a tener el trabajo de un amigo que nos va a dar haciendo la masita para que los huevos que vayan diseñen la manipulen la masa. Qué y importante, hagan importante, mira obra. Eso, qué importante. Mientras, y la última actividad que alguien nos dijo que es un poco macabra, entre comillas, pero nosotros decimos que no es macabro, es que es parte del hecho de la conmemoración, que le pedimos a la gente que lleve una fotografía de un ser que ha fallecido, de un ser que quería. Vamos a hacer una galería con su foto, con su nombre, y que esa persona diga algo de la vida del difunto y le dedicamos una canción. Entonces vamos a hacer una especie de galería ahí. Esto es una actividad, yo digo sin temor, sin miedo, de conmemorar a los muertos, de relacionarnos con ellos. Así como digo, no es realmente una actividad llena de tristeza también, como en México, supuesto, como en otras culturas. Claro. Se celebran con las calaveritas, por ejemplo. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta. Las calacas, claro, ellos las llaman así, ¿no? La sí, calaca. Me estaba acordando de lo... Pero mejor, ¿quieres que te diga una claro. de esas? Así dice que venden tarjetitas en México, así como con calaveritas, ¿no? Con frases. Y dice, por ejemplo, una que decía, aquí hace María que con un fosforito se fue a ver si gas había. Y había. Otra decía, por ejemplo, es una de las más clásicas que se ha difundido mucho, dice, ¿cómo es? Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Cosas muy bonitas. Una que habla también de... También es parte de la cultura oral, ¿no? De los pueblos. Yo le digo a mis huasipungos, les digo, ¿cómo estarán esos poetas populares en México en estos días? Apuraditos creando claro, cosas. Claro, claro. Hay una de Francisco Quevedo, de España, que a propósito de esto había escrito y dice, aquí yace Rosalía, flaca y aguda mujer, que bien pudo aguja hacer, pues solo un ojo tenía. Dice, flaca esqueleto de alambre, aquí yacen sus huesos vanos, a su lado también los gusanos porque se murieron del hambre. es la forma de aceptar la muerte con su presencia. Y también reírnos un poco. Por supuesto, la creatividad, sí. ¿no? La, y de saber la chispa. Que estamos vivos porque hay muerte. Porque hay muerte, claro. Exacto. Que sí. Claro que sí. Antes de conversar contigo, estábamos hablando con nuestro querido Héctor Cisneros, ¿no?, de los perros callejeros. Y me gustaría saber qué tú piensas de esto. Me decía Héctor, la verdad es que, dice, a nosotros perros callejeros nos preocupa que como que de tan cultos que nos estamos volviendo, de tan académicos, de tan sofisticados y finos, se nos están perdiendo sin sentirlo algunas tradiciones, algunas formas de decir las cosas, de hacer las cosas y de pronto de compartirlas también, inclusive o sobre todo desde la familia como núcleo central de las sociedades para afuera. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, totalmente de acuerdo con Héctor, el fruto de la experiencia seguramente de su trabajo diario en la calle, en contacto con la comunidad. Nosotros en este proceso de tratar de academizar, de formalizar, de unificar, incluso cuando a alguna de nuestras personas del pueblo dice, por ejemplo, ah, qué bueno que viniste, entonces uno ya le queda viendo con malos ojos, dice, ah, ya volviste. Pero son pronunciaciones regionales de cada zona, o si un cuencano habla cantando, si un ojano le arrastra un poquito alguna frase, los pillareños también. A mí cuando me dicen, tú hablas con la SH, o sea, píllaro, ¿no? O sea, uh-huh. Digo, entonces, ¿qué dice? Es píllaro. Que es píllaro. Digo, entonces, canta píllaro, viejo, digo, a ver cómo te sale. No, claro, te sale, o sea, son características culturales de cada, y creo que Héctor tiene mucha razón, y se va perdiendo esto de, entonces dicen, vamos al cementerio, no, ¿para qué? Si podemos quedarnos en casa viendo la televisión y comiendo la colada morada, o sea, ya lo sumo, comen en la casa, pero ya no quieren ir al cementerio, o sea, es terrible, se va perdiendo, y aquí en el boletín nosotros adjuntamos un pequeño relato de esa magia de ir al cementerio, ¿no? Y claro, estamos elaborando todo, estamos organizándolo todo. Expertos en organizarnos, en elaborar, en ¿qué diría yo? En entender las cosas de tal manera que inclusive en muchos velorios, cuando alguien se muere, yo no sé si has tenido la oportunidad que alguien quiere llorar, quiere expresarse, está totalmente destrozado, y no falta aquel que se acerca, oye, no, por favor, cuidado, no es escenitas, no lloros, ¿no? Pero después lloras, están aquí algunas personas importantes, no vayas terrible a hacernos quedar mal, o sea, incluso la duración del velorio, ¿no? O sea, alguien fallece un día, el otro día ya lo entierran. Es la premura del tiempo. Tú lo has dicho el otro día. A último, si es a las 9, comenzó a las 9, a las 4 se está enterrando ya. Y entonces tu pregunta, ¿por qué aquello? ¿Para qué más? Ya está muerto, no hay nada que hacer. No novelerías, no curiosidad, esto es morboso. ¿Para qué? ¿Por qué tanto lloro, tanta cosa? No. Todo el mundo a llorar en Mira, su casa. Al respecto, yo quiero recaudar, no sé si sí, tenemos tiempo. Le habíamos, sí, tenemos sí, tiempo, ¿cómo no? Verás, hablando de esto del entierro rapidito, ¿no? En nuestra concepción quichua antigua, yo hablo quichua, digo el mundo quichua para referirme a todas las culturas anteriores, para no demorarnos diciendo puruaes, quichus y todo. Ya, sí, vamos a referirnos así. Se decía que cuando alguien fallece, el Chaishipacha, que es el otro mundo, se abre solo 2 días a la semana, que serían el lunes y el jueves. Entonces, no se les puede enterrar el martes, el miércoles, o el sábado, el domingo, porque se quedan en el limbo. O sea, esa era la concepción, o sea, la otra dimensión se abría lunes y jueves. Cuando llegan los españoles y encuentran aquí un mundo en el que se tenía a los difuntos llorando y cantando, verás. Esa es otra magia. O sea, nuestra gente llora cantando. Y aquí yo me acuerdo de una vecina que yo presencié personalmente. Falleció su esposo. Ellos indígenas, ¿no? De apellido Pachacamac. Y ella cantaba algo así, decía, en el velorio decía... Ay, mi maridito, ¿por qué se murió? ¿Y ahora quién vendrá a changarme de noche? Ay, mi... O sea, era una tonada. Iba cantando. Uh-huh. Entonces lloramos cantando. Entonces, ya, cuando viene toda esta... La otra cultura, que no reniego, yo hablo español y leo español y todo, pero digo así. Vienen las regulaciones, que máximo 3 días de velorio, que eso. Pero sin embargo... Sin embargo, hay constancia de que se mantuvo esa tradición de velarles durante varios días y noches, y con fuerte ingesta de bebidas y de comidas, ¿no es cierto? No estoy juzgando ni para bien ni para mal, sino solo relatando el hecho. Y de esto hay constancias, para mí que me encanta la música popular. Ustedes escuchen la canción La Hacienda de Pitula, que dice... que se vendan las haciendas del Pitula para pagar el funeral de mi difunta Bartola. O sea, se murió la Bartola, que se vendan las haciendas del Pitula para pagar el funeral. ¿Cuánto gastaría ese señor? Y estas coplas de la Hacienda de Pitula tienen mucha relación con una canción que es el Taita Sarrasaca, que la grabaron hasta los Intiniman, y uno va relacionando los hechos y llega a entender que esa hacienda de Pitula la administraban los Sevilla, que se murió la esposa, que gastaron que fue un velorio de varios días con mucha comida. O sea, esa es la magia de nuestra historia. Y cómo, claro, la cultura va evolucionando y ahora, como tú cuentas, se mueren de mañana y tarde ya están enterrados. O sea, no hay chance ni de abrazarnos, ni de llorar, ni de esperar al hijo que está lejos y que llegue al entierro del papá, de la mamá o lo que sea. Entonces es como si viviésemos apurados y como que si el muerto nos estuviera estorbando para poder seguir trabajando. Disculpen lo duro de mi expresión, pero es así. O sea, como que queremos zafarnos rápido y enterrarlo y volver enseguida a seguir laborando y a producir dinero. Sí, y si me permites, Pato, yo adicionaría algo a lo que tú dices, ¿no? A mí me preocupa, y permítanme, es totalmente un comentario personal este. A mí me preocupa esa forma de mirar las cosas cada vez más frías. Cada vez somos menos, no nos conmueve nada. Todo lo racionalizamos de tal manera que no damos oportunidad ni un margen siquiera a esas sensaciones propias del ser humano. A una lágrima. Una lágrima, ¿no? Porque un abrazo profundo. No, el ridículo, ¿cómo llora, no? No, un abrazo, no dramas aquí, ¿no? O sea, no. Pero si esos son los sentires de los seres humanos. Los seres humanos lloramos. Nos miramos, nos abrazamos, ¿no? Extrañamos. Uh-huh. Alguna vez, respecto a esto de qué es mejor, si enterrar el cuerpo de alguien o cremar, porque todos estos temas son relacionados precisamente a este uno solo, ¿no? Entonces... dos personas conversando y claro, a mí me parece que esto de cremar es lo mejor, ya no hay espacio para más cuerpos, entonces se le crema, se reduce el tiempo, no se tiene que estar ahí todo el tiempo, le avisan que ya está cremado, que vaya a retirar y punto. La otra persona que escuchaba contestó, bueno, pero entonces a mí por favor... no me pondrás en una funda de las de basura plásticas, porque así como tú estás hablando, parece que cuando yo me voy a morir, me vas a echar en una funda y me avientas en el camión que pasa en la noche, ¿no? Es fuerte lo que estamos diciendo, es duro. Pero son cosas que pasan y que las estamos viviendo, Pato. Sí, para atenuar un poquito este momento difícil, hagamos memoria con los oyentes de la película ¿Qué tan lejos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Cuando claro. Se le pierde las cenizas de la abuelita. De la abuelita, por supuesto. Sí, qué lindo. O sea, yo creo que hay que tomarle a la vida y a la muerte desde la... Con un poco de alegría con también. Un poco de alegría. Sí. Y, claro y con claro con el respeto suficiente con estos valores de identidad cultural, pero como Huasipungo estamos proponiendo eso, o sea, de conocer todo lo que es las tradiciones, las costumbres y también cómo han ido evolucionando estas cosas y llamar al ser humano a precisamente a que vuelva a ser ser humano, ¿no? Así y que es. Y que tenga ese cariño, esa solidaridad incluso entre los vivos y también con las personas que han fallecido, porque los decires, también recopilamos los dichos de nuestros antepasados respecto a los muertos, que dicen, vea, mijito, la abuelita, ¿no? Mira, mijito, no hay que cuidarse de los muertos, porque uno, es que el muerto va a venir de noche. No, de los vivos es que hay que cuidarse, no de los muertos. ¿Cómo no? Sí, consejos de los abuelitos, ¿no es cierto? Así es. En estos días, hasta que llegue el día viernes, nosotros seguiremos compartiendo con ustedes precisamente detalles, información desde el Centro Cultural Huasipungo, ¿no? Ellos pues han elaborado un boletín bastante amplio con información válida para todas y todos nosotros. Por estos muertos, nuestros muertos. Contenido de la obra artística del Grupo Huasipungo. Eso está realizado por su director, Patricio Robalino, director también de Huasipungo. Hablaremos un poco más de las guaguas de pan, las tareas de los difuntos que ya pues nos hemos comentado igual, la coladita morada, cómo no, la música, las canciones de los difuntos, ¿no? El horno de pan que era pues fundamental, ¿no? En la construcción de la casa. Claro, el horno de pan. Qué pena, eso me da pena, porque ya no hay tantas casas con horno de pan. ¿Sí? Ya no. Oye, cada punto que tocas me trae. Por favor, respecto al horno, por ejemplo, de que tú dices que era inevitable construir. Aquí viene esa concepción indígena quichua, siempre quichua, de que es una fiesta femenina la del Aya Raimi, llaman ellos, ¿no? La fiesta de los espíritus del Aya, el Día de los Difuntos. Que es una construcción, siendo una fiesta femenina, se ve la complementariedad que hay en el mundo, esa dualidad. Las mujeres son las que amasan, ¿cierto? La masita, preparan la masita. Pero ¿quién mete al horno? El varón, el esposo, es como si entre los dos de nuevo se funden para crear una guagua y darle vida, ¿cierto? Es bonita esa. Claro que sí. Y otro detalle que me hiciste acuerdo del horno es, por ejemplo, que nos contaba el abuelo que en el cielo del horno hay que mezclar no solo ponerle que cemento, la mezcla esa correspondiente, sino que hay que ponerle raspadura diluida, panela, con el fin de que tomen color y se quemen bonito los pancitos, los guaguas arriba también, o sea, que tomen cielo, dicen ellos, ¿no es cierto? Mira, que tomen cielo los pancitos. Cosas más. Y además le ponían incrustaciones de vidrio, o sea, había que romper muchas botellas. Yo recuerdo como el abuelito Julio nos tenía rompiendo botellas y todo eso, e iban en la mezcla de lodo, la raspadura, los vidrios fragmentados, para formar el cielo del horno de pan. Maravillosas. Mira, cosas qué interesante esto, claro que sí. Para que tome cielo, para que se quemen bonitos los panes y salgan sabrosos. Todo con su razón de ser. Qué maravilla. Sí, toda esa magia. Nosotros, amigas y amigos, queremos primero agradecerle a Patricio con un gran abrazo, a él, al Centro Cultural Huasipungo, a todos quienes hacen Huasipungo. Que en algunos momentos creo yo que es un matriarcado. Sí. Sí, ¿no? Si supieras cómo. Patricio, gracias siempre tu aporte a nuestra cultura. Gracias siempre a este programa. Y pues nosotros queremos concluir con esta conversación con un tema precisamente del grupo Huasipungo. Y que tiene que ver con nuestros difuntos, ¿no? Con nuestros difuntos y nuestra invitación para el sábado 31 de octubre, desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde en el Centro Cultural Huasipungo, en las parroquias de Conocoto, Valle de los Chillos, en la calle Ascasubi, E651 y Pasaje San José. Es entrada gratuita. Hay muchas actividades, entre ellas conversatorios sobre las tradiciones del Día de Difuntos en el mundo andino, juegos tradicionales, videos, visión indígena, visión mestiza, gastronomía, conciertos de música, poesía, danza, la feria de colada morada y guaguas de pan, ventas de artesanías, grabaciones de audio y video alusivas a la fecha. Una cosita, Bachita. Claro. Con mil perdones por la interrupción. Huasipungo hace en la mañana esta jornada. Ya. En la sede de Huasipungo, desde las 10:30. Pero también quiero aprovechar para invitarle a la gente que el mismo día, el 31 de octubre, acudan a la iglesia de Conocoto a las 7 de la noche, luego de la misa del sábado, que concluye a las 7 de la noche, nuestro ensamble Quichuar va a dar un concierto de homenaje a nuestra querida compañera que recién falleció, Katy Jiménez. Entonces, va a ser un concierto muy bonito, lo van a dirigir Osvaldo Toro, Vicky Robalino y Leonardo Cárdenas. Así que también queremos invitarles, si pueden ir de mañana a Huasipungo y en la noche a escuchar este concierto, todo en Conocoto. Así que quedan cordialmente invitados. Bueno, nosotros vamos a pedirle a Patricio que nos auxilie un minutito. Pues sí queremos terminar esta conversación con música de Huasipungo en esta celebración del Día de los Difuntos. Y claro, son, como decíamos hace un momento, son momentos tan especiales donde afortunadamente en algunas casas todavía se aprovecha para estar en familia, para estar juntos, ¿no? Para comer una sopita, para comer una coladita. Bueno, ese día no se come sopa, ¿no? Se come más bien coladita. Colada. Sí, porque ya la colada es como pesadito. Los chicos dicen full, ¿no? Ah, sí. Full colada. Sí. O como dicen como dicen, tú debes saber lo que dicen los chicos. O sea, crema lila con nenas de pan. Sí, full crema lila con nenas de pan. Al estar a tono con, claro, con el tiempo. Con el tiempo. Estamos listos. Pato, un abrazo. Mil gracias. Y a todos los oyentes. Muy amables. Thank you. ciencias y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. La más cordial bienvenida a nuestro programa a Héctor Cisneros. Ustedes ya lo conocen tanto, pues él es uno de los fundadores, de los creadores de Los Perros Callejeros, este grupo que realmente ha ido para adelante pese a obstáculos, pese a malos momentos, a lluvias, a truenos, a relámpagos, no ha importado. Ellos siempre caminan y están muy, muy adelante. Qué bueno que así sea. Héctor, buenos días, bienvenido. Siempre es grato conversar con usted. Más yo recuerdo cuando, allá por los años 88, cuando todavía éramos jovencitos, digo siempre, sí. Usted iniciaba con su carrera, ¿no? Así es. Ahora me contaba fuera de micrófonos que esta propuesta que tiene para mañana y pasado en Mala Hierba, precisamente es un trabajo unipersonal, que ya en el año 88, cuando usted comenzaba, y después de aquello, pues, usted hizo un unipersonal. Ajá. Coméntenos un poquito del inicio y luego caminamos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, por este espacio que siempre nos dan a nosotros para difundir lo que estamos haciendo. Digamos que sí, en el año 88 empecé mi experiencia en el teatro, mi profesión. Empecé a conocer lo que era el teatro y como un atrevimiento le decía, pedí yo en el año 89, 90, pedí el Teatro Prometeo y presenté una obra que se llama La Mujer Araña, me acuerdo, que estaba basada en un cuento en un personaje del cuento de García Márquez, del señor de alas muy grandes, el señor muy viejo de alas muy grandes, pero que yo me había inspirado más en un sketch de Carlos Michelena que él hacía. Entonces el personaje de él se llamaba Carnita, la mujer araña, y yo hice otra versión. Digo un atrevimiento porque ahí no tenía las herramientas necesarias ni el conocimiento adecuado para poder hacer esto. Luego me dediqué al teatro de grupo. He pasado todo este tiempo haciendo teatro de grupo, haciendo este teatro en Jorga, en Pandilla, en Yunta, una pandilla creativa, una pandilla constructiva. Hemos hecho siempre nos caracterizamos por el teatro de grupo, pero creo que ahora ya es el tiempo necesario como para exponer yo mi temática personal del teatro. Nosotros hemos hecho teatro callejero, teatro urbano, teatro que tiene cosas contemporáneas, pero personalmente yo me apego más al teatro festivo, al teatro andino, a lo que es nuestro, a nuestras raíces. Entonces eso es lo que estoy exponiendo ahora, se llama El Mascarero. El Mascarero es la recopilación de todos estos años de experiencia visitando comunidades, diferentes nacionalidades y pueblos que hay en el Ecuador, tanta riqueza, tanta herencia, tanta memoria, que a lo mejor sé que no me va a caber la vida para poder experimentar sobre todo esto. He recopilado fiestas de diferentes partes y esto he amalgamado, he fusionado, y eso estoy presentando, un desfile de máscaras, un recital de máscaras, de fiesta, de música, que evocan todo esto que es la fiesta popular. Me contaba usted que esto pues ya se lo presentó en la Merced, ¿no? Así es, hicimos el estreno en el Teatro de Contra el Viento, que ahora también es una sede de la Casa de la Cultura ya en la Merced. Entonces ahí presentamos el estreno en agosto, a finales de agosto. Pero antes de eso ya lo he presentado. Este es un trabajo para espacios pequeños y alternativos, pero cerrados, porque usa teatro de sombras y cosas así. Entonces, pero se puede presentar en casas barriales, en salas pequeñas, y lo he presentado, lo presenté en la ferroviaria, en la sede del Pachacayari, lo he presentado también en Turubamba, allá hay una casa barrial donde hace un grupo que se llama La Changa, hace un buen trabajo en el barrio. Entonces he ido presentando en diferentes lugares, venimos presentándonos allá en Peguche también, que es de donde hemos recogido bastante, porque allá en Imbabura, las fiestas de Peguche, de Quinchuquí, hemos ido casi unos 15 años, digamos, ¿no?, a las fiestas de San Pedro, a las fiestas del San Juan. Entonces, nuestro recorrido y nuestro aprender por las fiestas no es solo ir y estar un año o dos, ¿no?, sino es ir, inmiscuirse, y tratar de ser parte de esas fiestas para encontrar la esencia de todo esto, ¿no? Héctor, esto va a ser el día jueves, es decir, mañana, y el día viernes. ¿A qué hora va a ser? Estoy presentando esta obra, este unipersonal, el día jueves 29 y el viernes 30 a las 8 de la noche en el Teatro Mala Hierba, que queda justo aquí en la Alameda, frente al Churo de la Alameda, al ladito de la Iglesia del Belén. Entonces ahí estoy presentando este trabajo, este unipersonal. Coménteme un poquito, quisiera saber yo, ¿cómo está esto de la utilización de espacios, de los teatros, de las plazas, para los grupos artísticos en las diferentes disciplinas? ¿Hay realmente la posibilidad, hay la amplitud, las puertas abiertas para ocupar espacios? No, definitivamente no. Nosotros, nuestro trabajo principal es en el espacio abierto. En el espacio abierto podríamos decir que absoluta y definitivamente no hay espacios para trabajar. Hay un problema terrible con... somos ya en el teatro callejero, ha crecido, hay bastantes exponentes del teatro callejero y de diferentes expresiones en la calle, y solo hay dos lugares en Quito para trabajar, el Parque del Ejido y la Plaza del Teatro. Entonces no se abastece y hay problemas y todo eso. Pero, aparte de eso, nosotros como grupo no nos hemos quedado solo en el espacio abierto, en la plaza, en el parque. Nosotros hemos incursionado en obras para espacio cerrado, y así nos hemos presentado en obras en el Teatro Sucre, en el Variedades, en el México, en el Teatro Nacional, en los teatros de aquí de la Casa de la Cultura, en el Patio de Comedias y todo eso. Y por esa experiencia nosotros sabemos que también es difícil la consecución de los espacios cerrados. Siempre hay diferentes, digamos, lineamientos que hay que cumplir para acceder a esos espacios cerrados, y creemos que los espacios más libres, con más chance de acceder, son los de la Casa de la Cultura, ¿no? De eso no hay ninguna duda. ¿Algún momento ustedes han pensado en retomar el espacio que tenían aquí en el Parque del Arbolito? Porque, no sé, se me ocurre ahorita que el Parque del Arbolito puede ser un espacio pleno realmente para las artes también. Así es. Nosotros tenemos un pequeño camerino ahí en el Parque del Arbolito, que lo usamos como camerino porque no hay cómo dejar más cosas ahí, es muy peligroso. Pero nosotros hacemos nuestro entrenamiento diario en el Parque del Ejido. Entonces nosotros hacemos nuestro entrenamiento desde antes de las 9 de la mañana hasta pasada las 11 de la mañana en el Parque del Ejido. Pero le informo a usted que hay administradores, por ejemplo, hay un administrador de los parques emblemáticos que se llaman del Parque Elegido, del Arbolito y de la Alameda, que nos hace problema. Nosotros tenemos un convenio con el municipio desde hace casi 15 años, claro, en el que nuestra obligación es de difundir el trabajo que hacemos. Por ejemplo, los fines de semana en el convenio reza eso, que tenemos que difundir. Pero tenemos este señor administrador, que él ya nos conoce, que tampoco es nuevo, que él es antiguo, pero que nos hace problema. Nosotros somos los únicos, el único grupo que hace trabajo infantil los fines de semana, constantemente, no esporádicamente, constantemente en el Ejido. Y el señor sale con los guardias de seguridad a quitarnos de ese trabajo, a no dejarnos de ¿cuál es el reparo que tiene este señor? Dice que ahí hay una asociación de vendedores y que la asociación de vendedores son los que van a protestar donde él y que por eso él no nos deja. Son cosas que argumentos sin sentido, ¿no? Exactamente, argumentos que no tienen valor, que nos damos cuenta que solamente por hacer problema. Ahora, por ejemplo, en la Plaza del Teatro están haciendo una nueva las calles peatonizadas, la Manabí y la Flores, le han peatonizado en las entradas que son a la Plaza del Teatro. Pero hay una ordenanza que dice que en las áreas regeneradas no hay cómo hacer nada. Entonces, es muy, muy difícil el trabajo en el espacio abierto. Y el trabajo en el espacio cerrado es diferente, porque si hay alguna apertura, el público no va, porque la gente no tiene esa... ¿Qué importante sería que el actual alcalde, se me ocurre, pudiera dar un espacio de unas dos, de unas tres horas donde habría un encuentro, ¿no?, con los artistas populares, para que él pudiera escuchar cuáles son los requerimientos, cuál es la realidad actual de estos actores, de estos artistas populares? Porque a lo mejor de ahí pues podrían salir algunas soluciones, Héctor. Según su expresión, como que la fe se ha perdido. Absolutamente. Acá vamos nosotros. Yo le había comentado en días anteriores que nosotros hemos tenido una confrontación con todas estas empresas culturales que tiene y fundaciones que tiene el municipio, que están repartidas se hablaba, por ejemplo, que en las administraciones anteriores, por ejemplo, la de Paco Moncayo, que había esta fundación Vida para Quito, que había otra fundación allá, y todos ellos manejaban platas diferentes. Luego vino la otra administración, igual había Cultura Viva, y cada uno maneja montos exorbitantes de dinero, exorbitantes. La misma Fundación Teatro Nacional Sucre, ¿no es cierto? 5 millones de dólares al año para la Fundación Teatro Nacional Sucre. 5 millones de dólares al año. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuánto cuestan las entradas al Teatro Sucre, al Teatro Variedades, si el pueblo da 5 millones de dólares? Por ejemplo, estoy hablando de una de las fundaciones. Le decía que tuvimos una confrontación porque nosotros hicimos una carta. Al no recibir auspicios, ni colaboración, ni apoyo para... Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.